Hola, buenos días. Estamos aquí con una compañera. ¿Cómo te llamas, amiga? Paola. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Cuántos los cumpliste? El miércoles. Ah, muchas felicidades, atrasado. ¿Te gustó el evento que hay aquí en la Universidad del Valle? Ajá. ¿Qué te llamó la atención? Las lombrices. ¿Por qué? ¿Te gustan? No, se mueven mucho. ¿Entonces no te gustan? No. ¿Harías lo de la lombricomposta y la composta en tu casa? Tal vez. ¿Por qué, amiga? Porque me da flojerita. ¿No lo harías? ¿Sí? ¿Te da flojera y lo harías? Tal vez. ¿Qué más te gustó del recorrido? ¿Te gustaron los juegos? Ajá. ¿Por qué? Porque había agua. ¿Les dirías a los compañeros que nos están oyendo que vinieran? Sí. Bueno, muchas gracias.